Te descubrí en la mirada dulce, limpia y amistosa. Te descubrí generosa, de hermosura delicada. Hiciste brotar tonadas desde mi guitarra triste. Para encontrarme viniste endulzando mis luceros. Y cuando dije te quiero, cuando dije te quiero, te apagaste y te fuiste. Entonces salgo a buscarte sin entender tu razón, de sellar el corazón donde no pueda encontrarte. Rebrotando supe amarte, reconocer mi alegría, ver que la luna crecía por un cielo de colores, cuando en tu jardín de flores, cuando en tu jardín de flores el silencio amanecía. Una palabra te pido para sentir tu presencia, o alguna correspondencia de tu corazón herido. Y en el huerto se ha perdido una mirada sincera, que la vergüenza naciera fruto del bien y del mal, y del reino natural, y del reino natural se fue la luz verdadera. En medio de la penumbra no son tristes las estrellas, y las espigas más bellas buscan el sol que relumbra. El hombre no se acostumbra a ganar la soledad y a perder la oscuridad de la tierra prometida, de haber nacido a la vida, de haber nacido a la vida, a vivir su realidad.